9 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a seguir con más protagonistas, más cuestiones de la actualidad local, y en ese sentido vamos a referirnos durante los próximos minutos a actividades que llegan de la mano de la Delegación Municipal de Juventud. Les podemos avanzar ya los eventos, actividades que llegan a través de la Agenda Joven Invierno 2019. De hecho, algunas de las actividades, por ejemplo, un taller de iniciación a la fotografía digital, arrancaba, si no me equivoco, en la jornada, de hecho, de ayer. Pero todos los detalles los vamos a comentar enseguida junto al delegado municipal de Deportes y de Juventud, Antonio Martel. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedaros, como decimos, con el repaso a esas iniciativas que llegan a través de esta Agenda Joven de Invierno. Y bueno, pues la primera de esas actividades, ayer mismo comenzaba el taller de iniciación a la fotografía digital, ¿no? Sí, un taller de fotografía que se ha puesto en marcha durante los días 2, 3 y 4 de enero, donde, bueno, este taller va dirigido a los jóvenes entre 14 y 18 años, que actualmente se está realizando con total normalidad. Van por los diferentes puntos de nuestra localidad realizando las actividades y, bueno, los diferentes conocimientos básicos se ponen en práctica a través de la cámara digital reflex. Y, bueno, el fin es poder conseguir que, bueno, que haya un rendimiento técnico y artístico a través de la fotografía digital, ¿no? Actualmente son 10 jóvenes los que se han beneficiado de este taller de fotografía, que han querido beneficiarse, mejor dicho, taller de fotografía, y que, bueno, como cada año desde hace ya tres, pues está realizando este taller de fotografía, que, bueno, viene a implementar una vez más, pues, bueno, la apuesta que tiene este equipo de gobierno con diferentes actividades dirigidas hacia los jóvenes. Y además es nuestro colaborador habitual en espacios como, por ejemplo, Cuaderno de Campo, Manolo Canto, quien está impartiendo, ¿verdad?, este taller de iniciación a la fotografía. Sí. Que además, ¿no?, él ya ha desarrollado otra serie de iniciativas, por ejemplo, enfocado a los más mayores, bueno, pues en este caso a los jóvenes también, para que vayan adentrándose, ¿no?, en este mundo. Sí, va dirigido hacia los mayores por parte de Manolo Canto Fotografía, y, bueno, en definitiva, pues enseñarle el buen uso y manejo de una cámara digital reflex, ¿no?, los principios básicos para que, bueno, se vayan iniciando y ya. De ahí, pues, darle ese pequeño empujoncito a estos jóvenes para que, pues, se inicien en este mundo de la fotografía. Iniciativa que además viene muy bien en estos días, ¿verdad?, de vacaciones, digo, de Navidad, para sobre todo los jóvenes que están estudiando. Bueno, pues una actividad, ¿no?, dentro de la oferta de eventos que pueda tener. Sí, es una actividad que se requiere tiempo y sobre todo dedicación, y, bueno, viene muy bien en esta fecha para poder, bueno, playarse un poco y dedicarle el tiempo necesario para que, bueno, adquieran esas capacidades y esos conocimientos de la fotografía. Fechas en las que, pues también un buen lugar para el ocio, para los más jóvenes, es la propia Casa de la Juventud. Esa es otra de las vías, ¿no?, otra de las alternativas que ofrece la Agenda Joven, el ocio alternativo de que disponen los jóvenes en la propia Casa de la Juventud, con la apertura diariamente y los fines de semana. Sí, bueno, aquí hay que puntualizar que, bueno, a partir de lo que sería el día 11, daría ese comienzo, esa apertura a Casa de la Juventud. Como otros años anteriores, pues la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, ¿no?, como espacio alternativo a otras actividades que se ven realizando en la localidad, y, bueno, especialmente para los más jóvenes, pues los viernes y sábados de 6 a 11:30 y los domingos de 4 a 9, aparte del horario ya que tiene la Casa de la Juventud, ¿no? Pues son muchos los jóvenes que acuden a los fines de semana a la Casa de la Juventud, aparte del horario que tiene establecido. Bueno, el horario habitual de apertura de la Casa de la Juventud, pues, de 9:30 a 1:30, de lunes a viernes, y de 4 a 7, ¿no? Y aparte, pues, bueno, vamos a abrir la Casa de la Juventud viernes, sábado y domingo, pues, bueno, a un horario más amplio y con actividades y todo aquel joven que quiera pasar un rato agradable y divertido, o solamente, bueno, pues, tener un lugar, un punto de encuentro donde, bueno, pues con los amigos, conocidos, pues bueno, puedan estar allí tranquilamente y desarrollar aquellas actividades que ellos quieran o pasar simplemente un rato en compañía de los demás jóvenes de nuestra localidad. Recordamos este aspecto porque es cierto, ¿no?, que a veces se comenta que pueda existir para determinadas edades falta de lugares en nuestra localidad por iniciativa pública o privada, ¿no?, de donde acudir, donde divertirse. Bueno, pues la Casa de la Juventud permanece abierta los fines de semana. Puede que haya jóvenes que no lo conozcan. Nosotros lo venimos repitiendo, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo. Abre durante todos los días, también los fines de semana, y la verdad es que allí cuentan con diversos recursos, conexión a internet, pueden realizar juegos, o sea que es un lugar a tener en cuenta como alternativa de ocio en el fin de semana para los jóvenes. Sí, allí lo tienen diferentes espacios, tan solo quieren estar en un sitio reunido, pues allí tienen sus espacios, si quieren realizar alguna consulta vía internet, allí hay ordenadores a disposición para todo aquel que quiera, también para visualizar alguna película, alguna proyección, cualquier elemento que quieran también. Hay, bueno, espacio de reunión, etcétera. Bueno, pueden hacer cualquier actividad que, bueno, acorde con la Casa de la Juventud, y que, bueno, está abierta a todos los jóvenes entre 14 y 30 años de nuestra localidad que quieran realizar cualquier tipo de actividad relacionada con los jóvenes, ¿no? En definitiva, bueno, la apertura que hacen tuvo una relación de eso, de darle una alternativa a los jóvenes de nuestra localidad y un espacio acorde con, bueno, con la demanda que hay actualmente de, bueno, eso, como tú bien has indicado, de que haya una alternativa a otro espacio para los jóvenes. Eso hablando de ocio en general, pero también hay iniciativas, subvenciones o descuentos más bien para los jóvenes en materia de deporte, ¿no? Sí, bueno, hemos puesto otra vez el programa Deporte Joven 2019, donde, bueno, en breve resumen, pues los jóvenes que se acojan a este programa, o bueno, quieran participar en este programa, pues es muy fácil, con la adquisición del carnet joven, tienen posesión del carnet joven, pues tienen un 50% en la tasa de expedición de la tarjeta deportiva joven del Patronato Municipal de Deporte de Ubrique. Por otro lado, al tener posesión de la tarjeta deportiva joven, pues tienen un 30% de descuento en todas las instalaciones deportivas presentando dicha tarjeta deportiva joven del patronato. 30% de descuento en todas las instalaciones deportivas de alquiler, o sea, para un alquiler de una pista de fútbol sala o una pista de fútbol, cualquier tipo de instalación deportiva, pues tienen un 30% de descuento, que viene bien especificado en la página web del Patronato Municipal de Deportes, las diferentes instalaciones que vienen con el descuento. Se pueden ver en la página web www.pmdubrique.es, en el apartado de tasas. Bueno, viene ya marcada las tasas donde viene el descuento, y a lo largo de la temporada del 2019 pues se harán una serie de actividades gratuitas que, bueno, todo aquel joven que tenga carnet joven, pues bueno, puede acceder a estas actividades totalmente gratuitas y en definitiva pues una apuesta para los más jóvenes en este sentido y en materia deportiva, ¿no? Estamos hablando de que por el año pasado, el 2018, va a ser un pequeño recordatorio, hubo tres actividades, una de danza, una pilates y flamenco y sevillana, que se dio gratuitamente para los jóvenes de nuestra localidad durante el periodo de verano. Pero al ver la buena acogida, pues con mayor periodicidad, pues se va a realizar actividades de esta índole para incitar a todos aquellos jóvenes a que hagan la práctica deportiva a través de, bueno, de la Delegación de Juventud y el Patronato Municipal de Deporte. Dos delegaciones que, bueno, han hecho énfasis en ese sentido, ¿no? De dos delegaciones por parte de este equipo, bueno, pues ha puesto en marcha este tipo de programas para que, bueno, para iniciar un poco y fomentar el deporte entre los más jóvenes, con todos aquellos beneficios que, bueno, los jóvenes están en edad de estudiar, en edad de formarse, pues bueno, el Patronato Municipal de Deporte, la Delegación de Juventud y este equipo de gobierno, aquellos correspondientes, pues bueno, tomar ese tipo de iniciativa y que esos jóvenes, pues bueno, puedan hacer la práctica deportiva y, bueno, un poco con esos beneficios. Uh-huh. Así que recordamos, estará dentro de lo que es la Agenda Joven de Invierno, ocio alternativo, allí en la Casa de la Juventud, la alternativa de deportes, por otro lado, comentamos como eventos, por ejemplo, ese taller de fotografía que ya se ha iniciado, pero hay otra serie de eventos especiales programados para próximas fechas, relacionados, por un lado, por ejemplo, con el carnaval, ¿no? Con una fiesta de disfraces. Sí, una fiesta de disfraces que todavía está un poco por darle un poco la forma, estamos en periodo ahora mismo de lo que es lanzar la idea, después ahí viene una serie de matices que hay que introducir, como serían los premios lo que es el horario, ¿no? Sí. De dicha fiesta de disfraces, y en definitiva, pues bueno, darle un énfasis a la participación y a la creatividad de los más jóvenes de nuestra localidad a través de la fiesta del carnaval, ¿no? La fiesta donde, bueno, todo el pueblo se vuelca, pero bueno, la Delegación de Juventud, a través de los diferentes jóvenes que nos han transmitido la idea, pues bueno, hemos realizado dicha actividad, que bueno, que todavía se dará a conocer cuáles serán los premios y las fechas, pero bueno, en definitiva, es darle, bueno, ese espacio de creatividad y festivo para dirigido hacia los más jóvenes de nuestra localidad. Así que, aunque todavía con fecha por concretar y se informará sobre los premios, pero va a haber una fiesta de disfraces durante el carnaval, por tanto, para los más jóvenes. Y además, como evento especial también, miramos hacia un poco más adelante, hacia el 9 de marzo, jornada en la que ahí ya se ha fijado una LAN party. Coméntanos, Antonio, ¿qué es la LAN party? Una LAN party, en definitiva, es una actividad una fiesta, ¿no? De lo que son los videojuegos y los eSports, ¿no? Las nuevas tecnologías aplicadas hacia lo que son los videojuegos, ¿no? En definitiva, pues bueno, se celebran diferentes torneos, actividades, información, todo lo relacionado con el tema de los deportes de videojuegos y de cualquier juego en general, ¿no? Hombre, también juegos más bien de todo tipo, ¿no? Abarca un campo muy grande el tema de los eSports y aparte de los videojuegos, ¿no? De la tecnología, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, todo lo que es relacionado con el mundo de la tecnología y a través de los videojuegos, pues bueno, se creará un espacio multidisciplinar en la Casa de la Juventud, donde todos los jóvenes que quieran visitar, jugar o informarse sobre diferentes temas de videojuegos y de tecnología, pues allí estará disponible durante una serie de horas. La fecha es un poco orientativa porque, bueno, uh-huh, se puso el 9 de marzo, pero derivado de la fecha del carnaval, pues bueno, puede ser que oscile un poco la fecha, pero bueno, en definitiva está puesto el 9 de marzo y ya informaremos a todas las personas interesadas en esta actividad y que, bueno, pues espero que sea de su agrado. También llevan muchos años solicitando esta actividad hasta que, bueno, ya había una masa muy importante de jóvenes que quieren este tipo de actividades y que, bueno, espero que sea de su agrado. Uh-huh. Y al margen de todo esto, se da continuidad, ¿no?, a otra serie de apuestas, de recordatorios que se hacen desde la Casa de la Juventud, como es el programa de garantía juvenil, ¿no?, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las posibilidades que ofrece, y bueno, pues más información se puede conseguir a través del Centro de Información Juvenil, Dubrique. Sí, bueno, todos los años pues renovamos lo que sería desde la Casa de la Juventud, pues ese espacio de información para los más jóvenes en materia de empleo, ¿no? También de empleo, de oferta formativa, laboral o ayuda al emprendimiento, ¿no? Actualmente, pues una masa de jóvenes que, bueno, están dudosos en que realizar algo de su vida laboral, formativa, o simplemente, pues bueno, de emprender, ¿no? Y en definitiva, pues, intentar atajar las cifras de desempleo entre los más jóvenes haciendo esas tres, ¿no? Lo que es formar, laborar y ayudar, ¿no? Y a través del Sistema de Garantía Juvenil y la Casa de la Juventud, el Centro de Información Juvenil, pues bueno, pues facilitarle toda esa información a los jóvenes y que, bueno, ellos, dentro de esa información, bueno, pues intentar dejarlo un poco más claro y ayudar en todas aquellas claves para que, bueno, no queden sacos rotos, pues, todo aquello esfuerzo que realicen los jóvenes, tanto formativo, laboral o de emprender, ¿no?, algún tipo de negocio entre los más jóvenes, ¿no? Y en definitiva, pues seguir con el sistema de garantía nacional de garantía juvenil. Y bueno, por otro lado también nosotros, dentro de los pequeños estudios que hemos realizado desde la Casa de la Juventud, pues hemos visto importante de que, bueno, todos aquellos jóvenes que terminan de formarse, ¿no?, o de que aquellos que quieren iniciarse en el mundo laboral, pues bueno, también hemos puesto a través de un programa que se llama Empleatic, que es propio de la Casa de la Juventud, pues conocer las estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo, ¿no?, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, pues todo aquel joven que quiera, bueno, pues buscar empleo, bueno, o información sobre herramientas de búsqueda de empleo o simplemente búsqueda de empleo, pues bueno, aquí hemos creado un pequeño programa para que todos aquellos jóvenes quieran informarse, pues a través del Centro de Información Juvenil, pues tienen esa herramienta para esa búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Sí. También, bueno, tenemos está la página web juventudubrique.es, que también a través de ahí pues pueden informarse de todas las cuestiones que estamos hablando ahora mismo, y además, pues bueno, del programa Empleatic, ¿no? Y además, por cierto, está también el programa Apóyate, ¿no?, que se le da continuidad, se sigue dando continuidad a esta iniciativa, ¿no? Sí, el programa Apóyate es un programa muy ambicioso, donde todos aquellos jóvenes que quieran, bueno, que tengan alguna idea o necesitan ayuda para llevar un proyecto a cabo, ¿no?, pues siempre por falta de recursos económicos o simplemente material, pues bueno, la Delegación de Juventud pues pone un programa de apoyo, de ayuda y apoyo a los grupos de jóvenes que, bueno, que quieran realizar cabo iniciativas en el ámbito de la juventud y que redunden evidentemente hacia el beneficio de la comunidad ubriqueña, ¿no? Pueden presentar cualquier tipo de proyecto, eso, que beneficien a la comunidad ubriqueña y vaya dirigido a jóvenes, ¿no? Actualmente, pues, se han desarrollado tres proyectos en el año 2018, donde uno era sobre un tema de proyección de películas de ámbito libre, ¿no?, que no tienen copyright, sino se pueden reproducir. O sea, es un ciclo de cine del terror. Por otro lado, se han realizado temas sobre el conocimiento de los eSports, que también se hizo un pequeño taller. Y por otro lado, pues ya un grupo de teatro, una asociación de teatro que hay actualmente en Ubrique de Jóvenes, pues también han desarrollado diferentes actividades para los más jóvenes en dicha materia también. Bueno, y ya como el conocido Terror este también se canaliza a través del programa Apóyate. Son diferentes iniciativas que han realizado los jóvenes de nuestra localidad a través del programa Apóyate, que lo inició este equipo de gobierno hace caso año y medio o dos, y que, bueno, pues lo que se a través de este programa, pues bueno, viene a facilitar y abrir una puerta más para los jóvenes, aquellos que tengan iniciativas, pues desarrollarlas, ¿no? Yo lo que a través de este programa lo que invitamos a todos los jóvenes, que bueno, que a través de la página web se les facilita un formulario que pueden hacerlo tranquilamente desde su casa o desde cualquier punto que tenga conexión, y que, bueno, pueden trasladarnos todas aquellas iniciativas que ellos estimen oportuno con una serie de requisitos, ¿no?, que vienen claramente especificados en la página web www.ubrique.es, en la página principal, pues viene el enlace, y bueno, pueden informarse también en el Centro de Información Juvenil, pero a través de la página web viene dicho programa para aquellos jóvenes quieran beneficiarse. La página web del Centro de Información Juvenil, que es una de las ventanas abiertas a nivel informativo, pero también cabe recordar, ¿no?, desde hace ya tiempo también esa lista de difusión de WhatsApp, ¿no?, para aquellos jóvenes que quieran estar al día de esas novedades, pues también pueden solicitar darse de alta en esa lista, ¿no? Sí, a través de la lista de difusión de WhatsApp, pues todo aquel joven que quiera darse de arte y recibir toda la información de primera mano en materia juvenil, no solamente de la Delegación de Juventud, sino todo lo que rodea el mundo de la juventud, tanto en diferentes administraciones, pues se canaliza a través de esa lista de difusión y le llega toda la información de primera mano en su teléfono móvil. Es un medio de bastante novedoso, pues, pero para aquí en nuestra localidad. Y todo lo que quiera, pues bueno, se puede dar enviando un mensaje con su nombre y apellido, dando la conformidad, de que quiere recibir información a través de esta lista de difusión de WhatsApp, se le agrega a esa lista de difusión y cada vez que salga una información, una noticia nueva sobre algo que redunde en materia de juventud, pues le recibirá a través de su smartphone. Pues todo esto en relación a novedades en materia de juventud, novedades que vienen de la mano de esa nueva agenda joven invierno 2019. Dado que estamos hablando también con el también delegado municipal de deportes, Antonio, no sé si novedades que podamos destacar en estos días en relación a ese ámbito de deportes. Actualmente, pues bueno, estamos en periodo vacacional, las instalaciones deportivas están abiertas, algunas están abiertas, otras están en periodo vacacional. Actualmente, pues también lo que son las actividades por partos colectivos, pues por periodo vacacional, pues están bastante paradas. Las actividades patronales actualmente están de vacaciones, ahora mismo estamos en un periodo vacacional. Sí, que dentro del patronato municipal de deportes seguimos trabajando lo que, bueno, definitiva, lo que es las mejoras en instalaciones polideportivas, estamos en un periodo de trabajo. Y que, bueno, una vez iniciada la temporada, bueno, se retoma otra vez la temporada, las actividades y las diferentes propuestas que tenemos para este 2019, pues ya se irán generando noticias y novedades para este 2019. Temporada con un buen número de eventos también a nivel deportivo en nuestra localidad, que viene de la mano de muchos colectivos deportivos de Ubrique, pero también, ¿no?, iniciativas de las escuelas municipales. La verdad es que hay un buen número de eventos ya programados, ¿no? Sí, ahora actualmente durante este periodo, cuando se inicie a partir del día 8 hasta la próxima junta rectora, pues también habrá que confeccionar el calendario deportivo 2019, donde los diferentes colectivos deportivos aportarán lo que son las diferentes fechas donde van a realizar las actividades. Por otro lado, las propias del Patronato Municipal de Deportes y también las diferentes novedades que vayan surgiendo con el tema de posibles eventos que haya a nivel municipal y que se acojan en nuestra localidad, ¿no? Estamos ahora mismo en ese periodo transitivo, ¿no?, donde, bueno, ahí estamos en confección de lo que son para el 2019. Ahora mismo estamos en un periodo bastante tranquilo en materia deportiva, pero que eso sirve para, mientras ahora mismo, pues armarse para lo que viene para 2019. Pues nosotros, que seguiremos contándolo, todas esas novedades, nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, como siempre, la participación del delegado municipal de Juventud y Deporte, Antonio Martel. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.